El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Mi nombre es Sandra Flores y junto a mí está, como siempre, Milo. ¿Y cómo están? Muy buenas tardes, como decía Sandra, un sábado más acompañándonos en Contagio Universal. Y bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en dos temas, yo creo que son demasiado importantes. Bueno, el primero, yo creo que ha despertado una conciencia escondida de la mayoría de humanos, que es sobre el Día del Medio Ambiente. Yo creo que se ha puesto, sobre todo en las redes sociales, campañas agresivas, y sobre todo de multinacionales que anteriormente, y bueno, hasta el momento siguen contaminando el planeta, haciendo un daño tenaz al planeta. Pero dentro de su estrategia de venta, de quieren dar una nueva cara, pero ya no les creemos. No, y aparte que algunas no lo logran. Y además de que hay que tener algo, creo yo, muy en claro, y es que el precio de nuestro desarrollo ha sido básicamente la destrucción de la naturaleza, amigos y amigas. Si bien el hombre día a día se ha empezado a desarrollar a través de los siglos que llevamos en la Tierra, es también cierto que ese desarrollo le ha costado nuestra Pachamama, ¿no? La deforestación, la contaminación, el tema de que exista hoy por hoy la lluvia ácida, que era algo que no existía en el pasado. Y sobre todo también un aspecto que es muy importante en cuanto al crecimiento de la población es la depredación del medio ambiente por medio de la explosión demográfica, que los humanos, sin tener en cuenta una planificación, van expandiendo las urbes. Y cada vez más hemos invadido el planeta, claro, lógicamente, ¿no? Y estamos desapareciendo los campos. Y después, no sé exactamente de qué viviremos. ¿Comiendo cemento, tal vez? Al ritmo que va avanzando también la tecnología, considero que en un futuro seremos seres andrógenos, alimentados de una especie de pastillas que contengan químicamente todas las vitaminas que necesitamos, porque obviamente la naturaleza se va extinguiendo poco a poco. Efectivamente, y sobre todo tenemos que concienciar y más que nada aprender desde pequeños detalles, como no botar el basura en la calle o reciclar, que es un punto clave sobre todo en la sociedad actual, ya que los suministros, igual las reservas de petróleo son medibles, o sea, son agotables, y tenemos que usar más energía limpia. Así que, amigos y amigas, más adelante estaremos dando una serie de tips para cuidar el medio ambiente, apoyar y recordando sobre todo el Día del Medio Ambiente, básicamente, que fue el 5 de junio. Milo, ¿cuál es nuestro otro tema del día de hoy? Bueno, el otro tema a tratar, eso es sobre las víctimas, los niños víctimas de la violencia. Esto abarca también a lo que es el famoso mal del siglo que que creo yo que se ha exteriorizado más que nada, porque anteriormente yo creo que existía, pero obvio, siempre ha existido, pero ahora es más visible y se lo está tratando más, y sobre todo también la agresión es más descarada, como diría yo. Claro, a partir del momento en el que se le puso el nombre, o sea, el bullying, se le puso, ya se lo enmarcó dentro del término de la agresión dentro de los centros educativos por parte no solamente de profesores, sino más bien por parte de tus colegas o de los similares a ti, se ha empezado también ya a tomar en cuenta la existencia de este problema, que todo siempre ha estado presente, pero que ahora más que nunca toma una fuerza de conciencia entre la sociedad. Y sobre todo por la sino por las acciones que toman los victimarios, que llegan a ser casos extremos, con uso de armas y sobre todo con muertes violentas y planificadas, sobre todo. Así que, amigos y amigas, bienvenidos a este programa. Y vamos con una pausa musical para empezar nuestro programa. Vamos a escuchar a Wanakam C con su tema Oro Negro. ¡Yuhu! Manos cansadas se sumergen en el río, se le van remojan ardiente frente y su cuerpo abatido. Los pies descalzos buscan refugio seguro, escalofríos, contracciones vienen en camino. En medio del dolor ella conserva la calma, la niña será mujer, guarda la dicha en el alma. Brillo en sus ojos pero no hay lágrimas, la selva lo resguarda. El broto del dolor de su madre sumido en llanto cerca de una laguna, cayó bañado en sangre, en el suelo no había cuna. Ella limpió su cuerpo con masas de agua de vestirse pura, lo sujetó en brazos, le enseñó el significado de la tortura. Lo cubrió en su lecho, bebió de su pecho, le enseñó que la tierra es su casa, que el cielo es su techo. Insectos cantaron una canción, aves dibujaron en sus ojos fascinación. El sol lo calentó, la luna la acompañó, la selva lo sanó, lo alimentó, brindó abundancia para todo su pueblo. Generaciones en paz crecieron, hasta que el río trajo aguas con veneno, oro negro intoxicando su suelo. El progreso ha sellado y corrompiendo, anulando una vez más, destruyendo. Transnacionales entraron sin pedir permiso, mancharon el río de oro negro, intoxicaron a sus hijos, transformaron la riqueza en pobreza, se repartieron el botín político sobre una mesa, un grupo de nativos versus una empresa, el peso del billete versus la inocencia, el cáncer ronda donde una vez hubo vida, la tierra sangra profunda herida, la miseria, el hambre, la expropiación, la enajenación, su cultura batida, empresarios gringos comprando ministros, sicarios económicos pagando jueces y al fisco, y los diarios no publican nada, la población ignora la mina de oro en la que está sentada, la televisión muestra la versión de enfocada, que el mundo se entere que nuestra selva fue violada. Texaco, Chevron, manchó el territorio, secoya de negro, visión de luto y cáncer a todo un pueblo. No hay dinero en el mundo que pague las vidas perdidas, las especies extintas, el ruido y la peste de pozos petroleros emanando tóxico veneno. Un juicio de la gente sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Hoy la disparo como una metralla, viene arrancándonos la lengua, esta historia será olvidada, que quede claro, que ni arrancándonos la lengua esta historia nunca jamás será olvidada. Selva. porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Amigos y amigas, el 5 de junio se estuvo conmemorando el Día del Medio Ambiente y hemos preparado algunos tips para proteger a la naturaleza en nuestro diario convivir junto a ella o en ella. Primero, anda en bicicleta. Los viajes en carro suponen la mitad de las emisiones totales de CO2. La mayor parte se genera en los viajes de casa al trabajo o a la escuela y viceversa. Usar bicicleta sería una buena opción para terminar con la contaminación diaria y además para mantenerte sano. Efectivamente, y en cuanto a lo que es movilidad en la ciudad de Quito, yo creo que algunos de los puntos que se ganaron en lo que es las ciclovías, con respecto a la bicicleta, yo creo que es un retroceso en ciertos procesos de nuestro querido alcalde actual. Bueno, seguimos con otros tips. También el uso de pesticidas en la creciente explosión demográfica hace que se usen más químicos en nuestros alimentos. Es por eso que sobre todo optaríamos por alimentos de temporada y que sean productos nacionales y orgánicos, más que todo que no incluyan el uso de pesticidas en su cultivo. Además, como también decía Milo, el consumo de alimentos de temporada es algo que nos ayudaría diariamente a cuidar el ecosistema, pues los supermercados se abastecen de productos traídos desde muy lejos. Los alimentos autóctonos y de temporada requieren menos energía, tanto en su cultivo como en su transporte. Bueno, también otro aspecto muy importante es sobre el uso de la energía. Las habitaciones que no se utilizan deberían permanecer a oscuras. Y se debe sustituir las bombillas de toda la casa por unas de bajo consumo. Esto permite ahorrar dinero y reducir sobre todo nuestra huella de carbón en el ambiente. Mili, ¿tú sabes cuál es el chico malo de la industria textil? La cannabis, ¿no? No sé cuál es. Bueno, la cannabis no, seguro que no es. Pero las prendas de algodón pueden considerarse una buena opción, pero su producción industrial tiene graves consecuencias en el medio ambiente, derivadas de la necesidad de grandes cantidades de agua para su producción y además el uso de pesticidas. Y efectivamente, en esto lo que decía del chico malo de la industria textil, es como te decía anteriormente, estudios realizados hicieron notar que el consumo de cannabis para prendas textiles requiere mucho menor agua que el algodón, y sobre todo la fibra es súper más resistente. Bueno, ay, deberíamos también producir ropa de cannabis. Sí, sería interesante. Yo quiero un vestido, por favor. También un aspecto muy importante en lo que es la conservación del medio ambiente es el reciclaje. Es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global, pues evitamos generar mayor contaminación y consumir más recursos de los que ya están en circulación en toda la humanidad. Y si de por sí algo que sabemos todas las personas es que el plástico es uno de los uno de los productos que más contamina, ¿no? El plástico puede ser ligero, resistente, impermeable, flexible, barato, pero su excesivo uso provoca contaminación en las ciudades, en los ríos, los lagos y los mares. Y es algo que se da constantemente, sobre todo yo creo que incluso ahí afecta también la falta de práctica de las personas con el tema de la basura, que comemos un caramelo y el paquetito del caramelo que es de plástico lo ponemos en el piso, o sea, no nos detenemos a pensar en que bueno, lo voy a guardar hasta encontrar un basurero o algo así. Y eso es algo que realmente ha proliferado la contaminación de los ríos y que son de donde básicamente tomamos el líquido vital. Efectivamente, otro aspecto que es muy importante son los pulmones del planeta que vienen a ser los árboles. Todo el mundo sabe que la plantación de árboles puede ayudar al medio ambiente. Los árboles secuestran las emisiones de carbono reduciendo al mínimo los efectos de la contaminación y el impacto en el ambiente. Bueno, también dentro de este tema vemos, no sé si ustedes vinieron al encuentro del otro cine que también se proyectó en la Casa de la Cultura, y había un documental que se llamaba We Come As Friends, venimos como amigos, y trataba sobre el colonialismo y el uso de las tierras. Entonces las grandes potencias mundiales, en su afán colonialista, arrasaban con lo que es el medio ambiente, sobre todo en África. Y era un dato que era bastante preocupante, porque empresas que compraban 600.000 hectáreas, sí, se veía un reportaje de una persona que estaba huida con su familia por no haber querido vender los 600.000, las 600.000 hectáreas. Y dentro del contrato que él tenía, decía que podía hacer el uso por 60 años a un costo de $25,000 por ocupar esas tierras 60 años. Entonces, esto también de las multinacionales es un tema que también preocupa. Bueno, amigos, estos han sido algunos de los tips que les hemos querido dar por el Día del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio. Bueno, continuando con lo que es también otra de las fechas memorables, que fue el 4 de junio de 1982, se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión. Bueno, un dato histórico para adentrarnos en el tema es que el 19 de agosto del 82, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, bueno, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. También son víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar, causadas de estas por las relaciones de poder y posesión que se adjudican los padres con respecto a sus hijos. No solamente a través del daño físico se puede afligir o infligir un castigo a un niño, es a través de la falta de atención, del maltrato psicológico, como la mayoría de las veces los niños reciben violencia por parte de sus padres, adultos, maestros, e incluso en el tema en que nos vamos a centrar hoy, por parte de sus compañeros de escuela, sus compañeros de aula, que es el bullying, ¿no? Efectivamente, bueno, sobre todo este tipo de maltrato se debe por la convivencia, entre personas de edades y sexos diferentes, que parten de un prejuicio basado en la idea de la legitimidad de desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón de que tienen menos años de edad. La mayoría sufre de golpes, insultos, humillaciones y abandono. Una cantidad menor, pero aún significativa, son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas. También son víctimas del tráfico humano y muchos más niños en la actualidad son soldados. Este tema sobre todo afecta a los niños soldados en las cuestiones de que son de África y sin irnos muy allá, nuestro vecino país como es Colombia y las guerrillas y los paramilitares. Bueno, también lo que es el acoso escolar es sobre todo conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea por fortaleza real o que se perciba que él es más fuerte. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. Bueno, también resaltar los defectos físicos de las personas es una de las maneras más usuales que hacen que la víctima se aparte a fin de huir de las críticas, refugiándose sobre todo en la soledad y escondiéndose de los demás. Es una forma de agresión que en los niños y adolescentes penetra muy profundo, ya que en esta etapa es donde buscan relacionarse con los demás y ahí afloran rasgos propios de la personalidad futura, por lo que les afecta sobre todo en su comportamiento. Sin duda, el acoso escolar, o más conocido en la actualidad como bullying, es una problemática no solamente que incluye o que concierne a los educadores, a los centros educativos o a los directores de estos, sino a toda la sociedad en general, pues hablamos de la agresión sobre todo del niño al niño. ¿Qué ejemplos están recibiendo estos niños en sus hogares? en sus casas, son de hogares de que generan maltrato, son de hogares agresivos, o cuál sería la causa que motiva toda esta violencia entre menores. Bueno, yo creo que efectivamente esta práctica viene sobre todo en esa etapa en que los humanos aprendemos de los demás y es el entorno en el que se cría cada uno. Y sobre todo estas prácticas son reflejos de su entorno familiar y sobre todo de no solo familiar, sino también de sus otros congéneres. Respecto a esto del tema que tú dices del contexto en el que están involucrados los niños, yo creo que es importante puntualizar que día a día los menores cada vez son más adeptos al tema tecnológico. Ya no es que simplemente los niños juegan a las escondidas como antes, que casi no lo hacen prácticamente, sino que cada vez más son adeptos al tema de los videojuegos que ya de por sí son violentos y que muchas veces dan uso de ellos sin el estricto control de sus padres. Bueno, también como tú hablabas sobre todo del medio de difusión de la violencia, si nos centramos en lo que es actualmente las redes sociales, si se han dado casos, si tú quieres, como parte de ese bullying que hay en las instituciones de educación, si tú quieres acabar con alguien, necesitas simplemente publicar algo desagradable para la otra persona, que esto se viraliza dentro de la red y claro, efectivamente eso es un aspecto, un golpe psicológico muy fuerte hacia el agredido. Claro, en este tema sería más bien el ciberacoso, ¿no? Que es algo que cada vez toma como que más fuerza y hace más daño, porque ahora ¿quién no tiene una página de Facebook o un canal de YouTube o no está enlazado en alguna de las redes sociales? Bueno, amigos y amigas, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más de Contagio Universal. Bueno, continuamos con es un tema sobre el acoso. Es Santa Flow es un cantautor español y su tema es Voces en mi interior. Querido amigo imaginario, hoy han vuelto a hacer los compañeros de la clase, me han pegado y no lo entiendo, no les hago nada, joder, tan solo dicen que soy un blando y un raro. Yo amo la música, el manga, el ordenador y no me gusta demasiado jugar al balón. ¿Y qué? Alguna vez lo intenté por no estar solo en el recreo y me obligaban todo el tiempo a ser portero. Y no sé qué te sientes si metes un gol, y que te abracen tus amigos como un ganador. No querer jugar más es otro motivo, paliza, por dejar a medias un partido. Perdí las ganas de integrarme, ahora solo quiero verles lo menos posible. Llego tarde a clase, mis padres están hartos, dicen que cambiar, ¿qué sabrán? Mis padres han llamado, siempre participaba cuando maestros preguntaban. Es que puedo probar sin estudiar nada, pero ya no alzo la mano, estoy asustado. Le temo a la colleja del de atrás y del de al lado. Ya hace tiempo que no acudo a nadie, no soy un suicida. La última vez me esperaron 10 a la salida. Bien, papá me llama problemático. La impotencia y el dolor me anularán, no harán un corte trágico. No hace falta que la aguante. Tengo ganas de acabar con todo. Pues acaba cuanto antes. Algo antes que hay en mi interior y grita. Hazlo, hazlo, vamos. Lo siento, tus padres no entenderán tu sufrimiento. Sentado desde un pupitre el tiempo pasará más lento. Yo sí te entiendo, quizás pueda ayudarte. Juro acabar con todo si me dejas aconsejarte. El miedo te hace humano, nadie hace nada. Sientes ganas de tomarte la justicia por tus manos. Y es que todo empieza en los pasillos. Pasarás con la cabeza agachada y con las manos en los bolsillos. Sabes que los demás tuyos te marginarán. Quieren verte llorar, te encerrarán en el sótano o el desván a la hora del patio. Y todo por no ser como todos, lo que te hace ser único, aquí también te

en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mí. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Amigos y amigas, en Filmaníacos el día de hoy, haciendo referencia al tema del acoso escolar que sufren algunos menores en los centros educativos, vamos a hablar sobre algunas películas que han retratado esta problemática, principalmente sobre la película Elephant. Sí, efectivamente, como escuchábamos de la canción anterior de los cantautores españoles Santa Flow con Porta, se basa sobre todo en la ira que va acumulando un estudiante, sí, de educación secundaria, y sobre todo de las voces que le van diciendo que tome venganza, pero a diferencia, en esta película él tiene un secuaz, sí, porque fueron dos los que protagonizaron el evento. Bueno, esta película está basada en la matanza ocurrida en el Instituto de Columbín. La vida cotidiana de los alumnos se esboza desde diferentes ángulos. Esto es tratado por Gus Van Sant, desde diferentes puntos de vista de los personajes que conviven con ellos, dándoles una connotación personal a cada uno. Y sobre todo se ve después al último con la hazaña que a cada persona lo van matando, porque ellos catalogan a cada persona entre buenos y malos, y los de los que reciben más bullying o maltrato son los que con los que más ensañan. Bueno, también dentro de lo que es la reconstrucción de la tragedia, el título del film se refiere a la frase inglesa Elephant in the Room, es decir, elefante en la habitación, usada para indicar problemas enormes que todos ignoran a propósito. La película muestra cómo dos chicos en un día normal de la escuela lo transforman en una masacre que cobra la vida de varios estudiantes y maestros. La masacre de la escuela secundaria de Columbín, que es la que está protagonizando esta película, fue un asesinato real, fue un asesinato masivo que tuvo lugar el 20 de abril de 1999 en las instalaciones del Columbín High School en Little en Littleton, Colorado. Murieron un total de 15 personas y 24 resultaron heridas, siendo la peor matanza en un centro educativo de secundaria en la historia de Estados Unidos y la quinta peor masacre en un centro de educación de Estados Unidos igualmente. Bueno, los autores de la matanza fueron Eric Harris y Dylan Claiborne, dos estudiantes del centro que se suicidaron tras el tiroteo. Bueno, dentro de lo que es esta historia también, los dos planearon esto desde la habitación de uno de ellos, de Eric Harris, y después consiguieron las armas de uno de los padres de él. Y al momento de suicidarse, sí, se supone que eran grandes amigos dentro de lo que es tanto del maltrato como después de la venganza, pero Harris le dispara a quemarropa a Dylan y después se suicida. Es algo medio confuso. Bueno, al parecer Harris había desarrollado una psicopatía, mientras que Claiborne sufría una profunda depresión. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer en 1996, cuando Eric Harris creó un sitio web en América Online. Estas serían las primeras cosas que pudieron haber dado indicios de la violencia que se estaba generando en el interior de Eric Harris. En un principio, la utilidad de dicho sitio era para que la gente pudiera descargarse los niveles del videojuego Doom creado por Eric, además de incluir un blog donde poder mostrar su opinión acerca de sus compañeros, padres y amigos. Meses más tarde, este sitio incluía manuales de fabricación de artefactos caseros como pequeñas bombas. A finales del año, el sitio contenía instrucciones sobre la manera de causar daño y los registros de los problemas que estaban causando. A principios de 1997, el blog empezó a mostrar las primeras señales de creciente odio de Harris hacia la sociedad. Se descubrió después que Harris amenazaba a profesores y alumnos de su institución desde su blog y en una ocasión amenazó de muerte a uno de sus compañeros. Bueno, los padres de Brooke alertaron a la policía, pero no presentaron denuncia. Harris tuvo que cerrar el sitio web y como una venganza rompió el parabrisas del coche de Brown. Sin embargo, parece que se reconciliaron, ya que el día de la masacre Eric le recomendó a Brooks que se fuera a casa antes de que comenzara el tiroteo. En enero de 1998, Eric y Dylan fueron sorprendidos robando material informático de un furgón. Fueron detenidos por ello, llevados a juicio y condenados a hacer servicios comunitarios. Sin embargo, no se le dio mayor importancia al asunto. Además, Harris tuvo que ir a clases de control de ira, pero por aquella época los dos jóvenes ya pertenecían a una banda llamada la Mafia de la Gabardina. Y aunque más tarde la abandonaron, continuaban vistiéndose con la misma indumentaria de este grupo tan siniestro hasta el día de su muerte. Y efectivamente, como lo recalcaba anteriormente, ellos planificaron este atentado. En el diario personal encontrado por la policía se comprueba que Eric Harris llevaba un año planificando el ataque. Habían hecho planos del instituto y detallado su plan minuciosamente, dónde colocarían los explosivos y cuánto tiempo les llevaría que cada uno detone. Su intención era matar al mayor número de estudiantes en la explosión y después ejecutar a los sobrevivientes. Harris también había hecho una lista de objetivos prioritarios de la matanza, así como de otra gente a la que no tenía la menor intención de matar. Los asesinos habían elegido como fecha de la masacre el 19 de abril. Sin embargo, decidieron posponerla un día más para aumentar el número de víctimas. El hecho de que el día 20 de abril de 1999 coincidiera con el 110... Ajá, aniversario. Aniversario, sí, el aniversario número 110 del nacimiento de Adolfo Hitler llevó a muchos a especular que los asesinos tenían simpatías nazis. De hecho, Harris había incluido símbolos nazis y otros mensajes de odio en su diario personal. Y sobre todo simpatizaba con el Ku Klux Klan. Bueno, también hay una prueba de un video. Cuando tuvieron planeado el ataque, los dos chicos grabaron un video doméstico explicando las motivaciones de aquel acto. En el video aparecen los dos jóvenes junto a sus armas en el sótano de la casa de Eric, donde tenían montado un arsenal de bombas caseras. Dylan explica el acoso que sufrió durante años y que nunca conoció el amor. Harris, por su parte, recordaba cómo la profesión militar de su padre le llevó de una ciudad a otra sin tener a amigos verdaderos hasta encontrar a Claiborne. Eric comentaba que su intención es volar la escuela por los aires con explosivos y fantaseaba sobre si Tarantino haría una película sobre ellos. Dylan dijo dentro de este video: serán los más enervantes 15 minutos de mi vida, los segundos serán como horas. No puedo esperar. Finalmente se despiden de sus familias. Actualmente este contenido está celosamente guardado por las autoridades y no será desclasificado hasta el año 2029. Los investigadores del FBI determinaron que tanto Eric Harris como Dylan Klebu sufrían un grave trastorno mental, ¿no? Tras analizar los diarios personales y los videos de los asesinos, se pudo comprobar que Harris escondía una gravísima tendencia psicópata. Era un chico retorcido, mentía compulsivamente y estaba obsesionado con la violencia y los genocidios. De sus textos se desprendía cierta megalomanía. Sentía un odio general hacia la sociedad y tenía un complejo de superioridad que no le permitía sentirse culpable por sus malos actos. De hecho, Harris ya había estado en tratamiento psiquiátrico debido a sus ataques de ira repentinos y tomaba un antipsicótico llamado Luvox. Mientras que Dylan Klebold estaba inmerso en una profunda depresión, era más inseguro y tenía tendencias suicidas. Parece que el hecho de que eligieran como objetivo el instituto del que eran alumnos respondía a una venganza por el acoso sufrido durante varios años. Sus justificaciones fueron delirantes. Se veían a sí mismos como revolucionarios que pretendían hacerse famosos provocando una matanza. Efectivamente, con el tiempo pudo demostrarse que fue la acumulación de muchos errores lo que permitió a los dos adolescentes realizar aquella masacre. Los padres de los asesinos no detectaron la gravedad del desequilibrio de sus hijos, ni tampoco la gran cantidad de armas y explosivos que Eric ocultaba en el sótano de su casa. Bueno, por otro lado, las autoridades no dieron importancia a los antecedentes de Eric Harris, ni supieron relacionarlos con el contenido de su página de internet, donde ya había amenazado a compañeros del instituto y explicaba cómo hacer bombas caseras efectivamente un año antes de la masacre. Varios han sido los documentales y películas que han retratado este hecho, así como Class, que es una película realizada en Estonia basada en el caso. Hay 7 capítulos llamados La vida después, que relata cómo siguieron la vida algunas de las víctimas que sobrevivieron al ataque. La película documental de Michael Moore, Bowling for Columbia, habla sobre este suceso y la proliferación de armas en Estados Unidos. Este documental obtuvo el Oscar en el 2002 al mejor documental largo. Elephant, del director Gus Van Sant, que es la película de la que hemos estado hablando el día de hoy, está basada en este hecho, además, y obtuvo la Palma de Oro y el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Bueno, también en el programa Hora Cero de Discovery Channel se trató el tema con bastante seriedad. La película The Life Before Her Eyes, que es La vida ante sus ojos, con la actriz Evan Wood, se basa en este masacre, aunque con algunas variantes, esta vez con un solo asesino en lugar de dos, con 15 víctimas igual, una de ellas el propio perpetrador. También se trata el tema de las películas Zero Day, de Ben Cosido, y Down Anna. Además de esta, hay otras muchas películas que les podríamos recomendar, que podrían ver padres junto a sus hijos para tratar ese tema del bullying y que retratan el tema del bullying, porque no es un tema, como hemos dicho durante el programa, es un tema actual o es una problemática actual, es una problemática que ha venido desde hace mucho tiempo y siempre ha existido. Las situaciones que hoy en día, con su nombre bullying, se lo ha recalcado y se lo ha manejado y se lo ha tratado de combatir de una mejor manera. Entre esas películas está Carrie, un film del 2013 que está basado a su vez en la película de 1976 del mismo nombre, que en un intento por reflejar las nuevas formas de acoso, en esta adaptación se recurre también al bullying cibernético. Carrie es una adolescente que vive acosada por sus compañeras de la escuela y además hostigada por una madre que es fanática religiosa y que intenta alejar de todo aquello que ella considera pecado. Bueno, también otra de las películas que recomendaríamos es Precious, o Preciosa en español. Es una película dramática estadounidense dirigida por Lee Daniels. Es una adaptación de Push, primera novela de Ramona Lofton, escrita bajo el seudónimo de Shafir, y narra la vida de Precious Jones, o Clarice, un adolescente obesa y analfabeta víctima de diversos abusos. Más o menos a los 16 años espera un segundo hijo de su propio padre, que está ausente, vive en Harlem, en el reino de los invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa cruel que mira la televisión sin cesar y la somete a los más denigrantes abusos. Es forzada a abandonar la escuela a causa de su embarazo y acaba en un instituto para casos desesperados, donde además de aprender, los alumnos también participan en la enseñanza. Precious no sabe qué significa alternativa, pero su instinto le dice que esta es la oportunidad que ella estaba esperando. En el taller de alfabetización impartido por la paciente pero estricta señora Rain, Precious emprende un viaje personal que la llevará de la oscuridad, el dolor y la impotencia a la luz, el amor y la autodeterminación. Y para quienes disfrutan mucho del cine mexicano, también podrían disfrutar de la película Después de Lucía. Tras la muerte de su esposa Lucía, Roberto y su hija Alejandra deciden salir de Puerto Vallarta y mudarse a la Ciudad de México, con la intención de olvidar de la tragedia y comenzar de nuevo. Lamentablemente, la vida de la joven Alejandra empeora luego de que comienza a ser víctima de diversas burlas y ofensas en el centro de educación al que llega a estudiar en esa nueva ciudad, ¿no? Y estas molestias, o más bien estos agravios que recibe la protagonista de la película, evolucionan hasta convertirse en dolorosos, constantes y ataques contra su persona. Bueno, también otra de las películas muy buenas que retratan este problema social es Déjame Entrar, es una película del 2008. Más o menos, Oscar vive en Estocolmo, es un niño tímido y retraído que es víctima de abusos de niños de mayor edad o en su colegio. Constantemente lo molestan, lo agreden o lo golpean, y él, al verse imposibilitado para defenderse, imagina que lo acuchilla. Sin embargo, su soledad termina al poco tiempo, cuando llegan nuevos inquilinos del departamento vecino y entabla una amistad con la niña, que es un tanto fuera de lo común, pues además de no sentir el frío de las nevadas, tiene un gusto significativo por la sangre. Y así que ustedes, les dejo la imaginación en lo que terminará esta película. Y bien, otra de las películas que quisiéramos recomendar, y es la última de nuestra lista debido al poco tiempo que tenemos en la radio y que es tan corto, y además para dejarles con una buena canción, es Bullying, una película española muy, muy buena. Para mí, una de mis favoritas en cuanto a este tema del bullying. Es una película del 2009 y trata la historia de un adolescente que cambia de ciudad junto a su madre para iniciar una nueva vida tras la muerte de su padre. Sin embargo, al llegar al nuevo instituto educativo en el que ingresa, se enfrentará a un sinnúmero de situaciones y personas que se alimentan del dolor humano. Es una película en la que se puede ver muy bien descrito todas las acciones que pueden incurrir e incurrir las personas que disfrutan de hacer mal a otra persona. E incluso hay una escena que es muy, al menos para mí, muy fuerte, en la que sofocan al chico con una bolsa, con una funda, hasta el momento de dejarlo casi, casi inconsciente. Entonces, en esta película se ve cómo estas personas fomentan la violencia, el dolor y disfrutan de ello. Creo que es una película que pueden buscarla y verla y van a entender un poco más de cómo es el sufrimiento de las personas que sufren bullying y que últimamente se han visto casos de suicidio. Sí, efectivamente. También sobre todo es ese resentimiento que la persona va acumulando y que no sabe cómo exteriorizar, ya que decirle a sus padres sería un signo de debilidad, como se muestra en alguna de las películas, por lo que recurren a amigos cercanos con mismos problemas, se organizan y sobre todo planifican vendetas que al final de los casos terminan en situaciones extremas, como es el asesinato, el mismo suicidio. Y bueno, esto refleja una incomprensión sobre todo en lo que es el entorno familiar y cómo las relaciones, aunque parezcan chistes poco importantes, o como decíamos al principio, poner nombres burlones o resaltar rasgos físicos son formas de agresión, que poco a poco van creciendo y se van convirtiendo en acciones mucho más serias. Como tú decías, Milo, en ese tema de que no comentárselo a sus padres, en dos de las películas que mencionamos, como Después de Lucía y Bullying, la película española, se puede ver claramente que los protagonistas no les cuentan a sus padres debido al momento o a la tragedia que están viviendo en sus hogares justamente en ese momento. Y entonces, para no causar lo que ellos creían una problemática a sus familias o a sus padres, prefieren ocultarlo, quedarse callados y permanecer en el silencio. E irse alimentando de ese resentimiento y de esa ira que al fin y al cabo explotará y puede ser de la peor manera. Así que ya saben, tenemos que concientizar, somos un poco más humanos y sobre todo no afectar a los demás, como decíamos al principio, por cuestiones de edad y el trato entre personas de diferentes hasta tamaños, cuerpos y sobre todo las edades, no te da esa autoridad para molestar a personas de menor edad o que se vean inferiores. Bueno, ese ha sido el tema del día de hoy. Espero les haya servido y algunas de las películas que les recomendamos las vean y sobre todo las analicen para más o menos darse una idea global de lo que es el bullying y sobre todo tratarla con amigos o familiares. Bueno, amigos, mi nombre es Sandra Flores y fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Milo, por compartir esta tarde el programa con nosotros y también queremos agradecer a nuestro técnico, Daniel Castellanos. Y bueno, les vamos a dejar con un tema que es de Sansa Matanza, Acá no escapa. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos hasta el próximo sábado en Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. ¡Chao! Bienvenidos a otro episodio de Acá no escapa. El suelo que piso es donde por doquier el diablo merodea, se pasea y hace lo que sea. La mala gente acachurrea, pensamientos oscuros como la brea. Falsos predicadores se abundan y tenga tusan para que pruebes de su jalea. Y si eso no te tumba, te marea y la nota se pone fea. Más vale que lo creas, porque si esta es tu primera vez, acabas a aguantar tu en el club de la pelea. Te vas acostumbrando a eso y a la arrogancia de los que se creen que son amos del universo, que van sin contrapeso como ratas tras un trozo de queso, pero con más olfato que un sabueso. Y para darle más sabor a su aderezo, van torciéndote el pescuezo, dejándote pateado solo con pellejo y hueso. Y aunque ellos ya han quedado descubiertos, más que criminal confeso, soy sordo, sigue ileso. Y siempre escaparán como ya lo hizo Bucarán junto a todo su clan, hasta el Pelafustán de Suedecán. Así es el plan, cuídate de su apetito, porque no te salva ni tu talismán. Acá es muy fácil que la tropa se corrompa, se arman bronca justo para que la piñata se rompa. Pero si es que llegan, ya la rean de su hazaña, ya se empompa. Por sapos aparecen con las moscas de la trompa. Acá el ambiente es lúgubre y así te espanta. La bruma se amedrenta, se te estanca la garganta. Aguanta, eso te atraganta. Cuídate de la trampa que pone lampa, porque acá lo estrampa. Acá el ambiente es lúgubre y así te espanta. La bruma se amedrenta, se te estanca la garganta. Aguanta, eso te atraganta. Cuídate de la trampa que pone lampa, porque acá lo escampa. Arde la baliza, zumba la sirena, relampaguea y truena. En estampida, pugilencia, saltan a la arena para cantarte la plena. Te jodes porque si te llega el turno, acá no existe pena ajena. Cada pelmazo cuida su pedazo escaso, sabe que no tiene chance de fracaso, porque enseguida su reemplazo le sigue su paso. Y si hay conflicto, todo se resuelve de un solo plomazo. Acá el banquero es el ratero que se roba tu dinero, te quita la plata, te atraca y te mata como el matadero. No eres el primero, pero ya estás en la lista del sepulturero. Todo es una trapacía que se da vista y paciencia de la policía, siempre al servicio del saqueo, pero con alevosía. Las manos arriba, que este es un asalto en el que hasta tu cabeza se vacía. Acá el ambiente es lúgubre y así te espanta. La bruma te amedrenta, se te estanca la garganta. Aguanta, eso te atraganta. Cuídate de la trampa que pone lampa, porque acá no escampa. Acá el ambiente es lúgubre y así te espanta. La bruma te amedrenta, se te estanca la garganta. Aguanta, eso te atraganta. Cuídate de la trampa que pone lampa, porque acá no escampa. Estoy harto de tanta mierda. Acá no escampa. Tanta mierda. Acá no escampa. Estoy harto de tanta mierda. Acá no escampa. Síguenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos